A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. El gusto de cada lunes de recibir a esta hora a James Petras desde Nueva York. Bienvenido, James. Buenos días. Estamos con lluvia, pero estamos contentos. Bueno, un gusto también para nosotros recibirlo. Y arranquemos, le proponemos arrancar el análisis por Puerto Rico, comenzar por Puerto Rico, donde después de varios días de intensas movilizaciones, el gobernador pasó a anunciar que no se va a presentar a la reelección. ¿Quedará en eso? ¿Qué dimensión política se le puede dar a esta situación? Más allá del episodio de estos mensajes que se filtraron, ¿hay algo más en lo que está ocurriendo en Puerto Rico, Petras? Sí, hay muchas cosas más. Hay que decir que la homofobia es una causa precipitando la protesta en primera instancia. Pero hay mucha oposición hace tiempo contra la corrupción, porque el gobernador, el Ricardo Rosselló, está involucrado con las contratistas privadas, donde han conseguido muchas coimas, mucha corrupción y otras cosas que han robado del tesoro millones y millones de dólares. Segundo, tenemos los que están contra Rosselló porque están en contra de la política entreguista que han dado a Trump por consecuencias del huracano el año pasado, donde no hiciera nada y mucha gente muriera, más de 3,000 personas que no deben morir porque hay medicina disponible, pero no lo alcanza en Puerto Rico. Después tenemos la gran fuga de muchos puertorriqueños porque no hay empleo, se demoran los pagos y salarios y otras cosas más. Y después hay otros sectores que están contra el estatismo que Rosselló apoya en relación con el estatus de la isla. Entonces hay razones políticas, sociales, económicas, morales que están atrás de esta gran movilización que no para. Hoy día hay otras grandes movilizaciones. Y debemos entender que el presidente Trump está aprovechando de las protestas para empujar su propia agenda. Cuando Trump no entregó la ayuda necesaria, atacaba el gobernador. Dice que la ayuda está disponible, pero es falso. Pero es una lucha pugna entre Trump, la derecha trumpista y los de Rosselló. Entonces, desde la izquierda, desde las clases populares, están atacando Rosselló y también desde Washington están atacándolo por razones completamente opuestas. Bien, Petras, pasando a otros temas, está la situación de España, que en estos momentos está, el presidente tratando de conseguir los votos para formar gobierno, con un acuerdo que el fin de semana se habría gestado con Unidas Podemos. ¿Qué se puede decir de la realidad española a nivel político? Sí, yo creo que hay una alianza que parece cuestionable. Pero el PSOE y Podemos están pactando para conseguir algunos puestos importantes para Podemos. Y lo que quieren conseguir es algunas reformas económicas sacrificando la agenda política. Porque si Sánchez no consigue el voto por el PSOE, el gobierno va a caer. Entonces hay personas de Podemos que decían mejor el mal menor de Sánchez que otro voto donde podríamos perder más votos y permitir que la derecha sube al poder. Pero no es un gran pacto político-económico porque Sánchez está en la línea tradicional de la política del PSOE. En todo caso, podríamos ver un gobierno tibiamente reformista que está bloqueando la vuelta de la derecha. Bien, Petras, queríamos llevarlo un poco más lejos. La tensión que sigue planteada entre Reino Unido e Irán en el Estrecho de Hormuz, las operaciones que ha hecho Irán para detener algún barco más británico petrolero. El viernes Irán capturó otro petrolero y hay un cruce de advertencias, ¿no? Desde Reino Unido hay advertencias sobre estas acciones iraníes. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de tensión? ¿Qué agrega a este panorama contra Irán? Yo creo que muchas son provocaciones. Primero, los ingleses tomaron la iniciativa y capturaron un barco iraní, acusándolos de transmitir y transportar petróleo hacia Siria. Y no muestran ninguna prueba, pero eso era una provocación a ver hasta qué límite podrían llegar a sancionar y limitar la política económica de Irán. Después Irán, como tenía todo derecho, está aplicando las regulaciones que controla la circulación de barcos en el lugar del mar de Hormuz. Podríamos decir que todos están tomando iniciativas ingleses para conseguir favores de Washington y Trump, para mostrar que a pesar de toda la retórica de apoyar la libre circulación, los ingleses actúan como punto de lanza para Trump. Yo no veo ninguna prueba que Irán está violando las leyes internacionales. Acusaron de Irán de enviar drones y no muestran ninguna prueba. Dicen que Irán está atacando barcos y no tienen pruebas. Yo creo que todos son provocaciones para lanzar un ataque militar contra Irán y utilizando los pretextos ingleses. Bien, Petras, como siempre, esperamos el análisis de otros temas que usted esté trabajando en estos momentos. Bueno, esas son las grandes protestas en Hong Kong, donde muchos pro-norteamericanos colonialistas están activos allá tratando de fomentar protestas. Dicen que son pacifistas, pero utilizan violencia, atacaron el parlamento, atacaron la policía y toda la violencia han polarizado el país. Hay tres grupos. Uno son los apoyantes del gobierno actual en Hong Kong. Otros son los hombres del centro que están criticando las medidas sobre la exilio de los presos de China, transportarlos a China. Y tercero son los violentos, que son la fuerza de choque de Washington, que quiere utilizar el pretexto que China no tiene control de Hong Kong, que son represivos. Pero ya los dos sectores, los moderados en favor de la protesta y los apoyantes, que son cientos de miles de apoyantes del gobierno actual en China. No hay ninguna noticia o poco noticia sobre el hecho que cientos de miles marcharon en favor del gobierno en Hong Kong. Solo hay noticia sobre las protestas y los críticos. Otro punto importante debemos anotar. A pesar del veto de Estados Unidos, está creciendo las ventas de Huawei, la gran empresa china de electrónicas. Es una indicación que Washington no tiene poder de controlar las grandes empresas chinas en sus actividades comerciales. Es una gran derrota de Trump cuando Huawei podría funcionar a pesar y aumentar sus ingresos a pesar del veto de Estados Unidos. Y finalmente tenemos el hecho que Israel sigue destruyendo territorio palestino. Primero ocuparon territorio. Ahora en las nuevas fronteras cruza Estados Unidos destruyendo casas en el otro lado de frontera, porque dicen la frontera es muy flexible para Washington, para Israel. Cruzan la frontera, dicen que cada territorio próximo a la frontera es enemigo. Entonces, poco a poco está avanzando más allá de las fronteras originales. Israel no reconoce fronteras, solo reconoce su capacidad de extender su dominación. Muy bien, Petras, como siempre, un placer escucharlo, un gusto tener su análisis aquí en los micrófonos de Radio Centenario. Le mandamos un abrazo y el próximo lunes hacemos contacto nuevamente. Sí, muchas gracias y saludos a todos, incluso Ángelo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.